Radio. Podemos hacer una secuela de Día de Furia. Sí, es verdad. Se pueden juntar un montón de cosas y hacer una secuela de Día de Furia, pero no en este momento, porque este es el momento de la alegría, de la felicidad y de Victoria Julia Lencina al cine. Lencine. Bueno, bienvenida, Biju, ¿cómo andás? Hola, buen día, cuarentenial. Buen día, hijo, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Bien, ay, qué bien se la escucha ahora. Sí, es una revolución técnica lo que has logrado, Biju, con tan solo una aplicación. Tremendo, se escucha mejor la calidad de la voz de Biju. Surround. Es como si estuviese acá. Claro, Dolby 2, no sé, ¿cómo 5.1. es? 5.1. 5.1, ponele, high quality. Así que, sonido, como, ¿te acordás cuando promocionaban los home theater que estaban saliendo? Sí, sonido doble y envolvente. Y te aparecía, te caía una, siempre se caía una copa. No sé por qué, pero siempre una copa que se caía atrás tuyo y vos lo escuchabas. Cuestión que era así. Yo los escucho increíblemente bien. Te tenemos aquí en el estudio prácticamente. Es una cercanía. Ponemos que abruma. Un holograma de Biju en cualquier momento y ya está. Resolvemos el tema. Claro. Los hologramas tendrían que haberse desarrollado para la cuarentena. No llegaron los japoneses que lo estaban armando. Si no, sería todo mucho más sencillo. Biju, bueno, después de tantas boludeces que hemos dicho en este arranque, bienvenido una vez más y tú dirás. Bueno, hoy les tengo buenas noticias porque vamos a hablar de dos estrenos. Muy bien. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que hay estrenos? Hay estrenos en cuarentena, sí. En realidad hace bastante que viene habiendo estrenos. Yo les venía contando de que se empezaron a liberar películas. En su momento hablamos de Emma, de Orum the Wild, que era una nueva versión de la novela de Jane Austen, que bueno, se iba a estrenar en la Argentina, después no se estrenó, entonces la directora decidió liberarla para que la pudiéramos consumir en distintas partes del mundo, pero digamos no fue un estreno oficial, ¿sí? La película quedó liberada y después se pudo conseguir en el mundo de la ilegalidad. ¿Pero qué pasa? En Argentina, la industria nacional peligra también, ¿no? El que veníamos hablando la vez pasada con el tema de la distribución, qué pasaba con las películas que ya se habían hecho, dónde se iban a estrenar. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. La plataforma Cinear está estrenando o va a intentar estrenar todos los jueves al menos una película argentina. Y no solamente lo va a hacer desde la plataforma audiovisual que está en internet, sino también en el canal de Cinear. Esto siempre a las 9 de la noche, tanto en el canal y después en cualquier horario en internet. En el día de hoy se estrena Las Furias de Tamae Garategui, que es una directora alucinante que indagó mucho en el género de terror. Ella hizo la película Mujer Lobo, después hizo Hasta que me desates, y ahora nos trae esta película que tiene un gran título, un título fuerte, digo, Las Furias es como que ya te invita a que vas a ver algo importante. Sí. Bueno, son 70 minutos nada más que dura la película, muy cortita. Bien, eso dan ganas de verla. Porque cuando son muy largas te da como fiaca, decís, no, son muchas horas, me pasó con el irlandés. Así que bien, 70 minutos, se ve tranqui, un día de semana, tranquilamente también lo puedes ver. Exactamente, y lo importante de esto es que una vez que se sube en Cinear, queda por un montón de tiempo. No es como el caso de la película que mencioné recién, Emma, que era por una cantidad de días quedaba liberada. Ah, no, bien. Acá se estrenó y queda en Cinear. O sea, la van a poder ver por tiempo ilimitado, digamos. Joya, terror entonces, es esto. Esto es, en esta película yo no me animaría a encasillarla únicamente en un género. ¿Por qué? Les cuento primero de qué va y después vamos explorando los géneros. Me parece que es una película muy rica y que está excelentemente filmada. Está toda filmada en Mendoza. Bien. Sí, se meten en el desierto negro de Mendoza y en otros paisajes de esa región de Cuyo. Y va a seguir la historia de una joven que logra salir y huir, sobre todas las cosas, de un seno familiar bastante violento y de las garras de un padre abusador, ¿no? Como que hay una imagen huella que aparece en la película que tiene que ver con un pasado marcado por la violencia de género, ¿sí? Esa es la base de la película. Bien. Y eso se entiende como una gran tragedia, ¿sí? Cuando logra huir del seno familiar, conoce a Leónidas, que es un joven de la comunidad huarpe. Y ese joven también huye de esa herencia cultural tradicional porque estaba destinado a ser el jefe de la comunidad huarpe, pero él no quiere saber nada. Entonces Lourdes y Leónidas se encuentran en el medio de la ruta y emprenden un nuevo inicio, se dan una nueva oportunidad ya alejados de los mandatos familiares, ¿no? Es como que hacen un desafío a todos esos valores y costumbres que vienen de antaño. Entonces, en ese sentido, digo, esta es la, como a grandes rasgos, la gran trama de la película. Bien. Para mí es una road movie, pero tiene mucho de western. Es un western gauchesco. Digo, los momentos de duelo, ustedes vieron que en el western siempre tenés dos elementos claves. Por un lado, el binarismo del blanco con el indio, ¿no? La civilización de barbarie. Eso se mantiene. Pero ¿qué pasa? Acá el blanco es un gaucho, es como un John Wayne inmoral, que está protagonizado por Daniel Araos, que es formidable la actuación de Daniel Araos en esta película. Si uno está más acostumbrado a verlo en la comedia, acá le sienta muy bien el papel del personaje deshonesto, desagradable. Sí, claro. Lo lleva a cabo a la perfección. Y por otro lado vamos a tener al jefe de la comunidad huarpe, que está interpretado por Juan Palomino. Entonces digo, ahí tenemos ese binarismo, digo, más lo gauchesco con las comunidades originarias, ¿no? Digo, se sigue manteniendo esta idea del bien y el mal, pero amoldada a nuestra historia nacional. Y el arma de fuego, que es característica del western, ¿no?, se reemplaza por el cuchillo. Digo, y no hay elemento más Martín Fierro que el cuchillo. Claro. ¿No? Digo, el cuchillo implica esa tarea psicológica de la provocación y de decirle al otro dónde querés que te marque, ¿no? ¿Dónde querés que te deje la cicatriz? Entonces la película se mete con estos elementos y me atrevería a decir que es como un locro western. Viju aportando neologismos, claro, pero digo, es como una idea de new concept. Digo, es esta idea más como del western gauchesco, que encima está trabajando una temática y una problemática tan actual como es el tema de la violencia de género. Digo, trabajada desde el western, esta idea de la road movie, digo, porque son dos jóvenes que escapan en la ruta y que tiene un elemento de terror porque Tamara Garateí viene de ese género y lo incluye con esto de la comunidad originaria y la y las creencias paganas, ¿no? Hay una presencia de una bruja que es muy parecida a la bruja que aparece en Nazareno Cruz del Lobo, de Leonardo Fabio. Para mí hay un guiño, pero lo más fuerte de esta película es el trabajo con el western y que creo el hilo conductor es la tragedia, ¿no? Claro. La idea del amor imposible o del amor pasional con destino trágico. ¿Qué época es actual o en qué época, digamos, se desarrolla? Es todo contemporáneo, está todo contextualizado en hoy en día. Ajá, bien. Hoy en día. Hay un, me acuerdo de un western, no sé si llamarlo así, western gauchesco también, muy bueno, que fue Avallay hace algunos años, que Claudio Risi hacía de... ¿Claudio se llama Risi? Bueno, Risi era también el villano y era malo. Y uno que lo quiere a Risi porque hizo personajes muchos bonachones. y era malo el vago. Le agarrabas un odio. Y la verdad que la película era buena. Creo que el que se llevaba los lauros era el personaje ese del villano de Rizzi, pero era una linda película. Qué genio Rizzi, gran actor. Sí, de hecho, justo iba a comentar eso y me encantó que hagas mención de esa película, porque para mí, en el 2010 aproximadamente, cuando salen Abagail, Desierto Negro, hubo películas vinculadas también a la figura de Martín Fierro, se empezó a hacer como una mixtura de esos elementos tradicionales de las costumbres argentinas y de lo que tiene que ver con esto de lo gauchesco con el western. Por eso me tomé el atrevimiento de hablar del locro western. Me parece que ya hace unos años que los cineastas argentinos están pensando en crear esto. Digo, así como en Italia, a partir de la década del 60, se reescribió el género y tuvimos el spaghetti western, no me parece descabellado que aquí en Argentina, del 2010 a esta parte, hablemos de locro western. Me parece que hay algo ahí que está, no hay como un bichito que les empezó a picar a los directores y están indagando en esta nueva reescritura del género, que es, me parece que los resultados son muy interesantes y son unas producciones que no se detienen en la mera postal turística de los lugares donde filmaron, ¿no? De, claro, bueno, te muestro el valle, te muestro la meseta. Digo, tranquilamente Tamara Garategui podría mostrar postales de Mendoza. Y sin embargo, la película no se queda con eso. Sí aparece un desierto negro, sí vamos a ver una parroquia, y esos bares tipo de mala muerte que aparecen en el western, pero no es algo para que vos vayas después a visitar Mendoza. Claro. Es el espacio natural característico del género, ¿no? Claro. Bueno, además es nuestro cuyo, así que vale la palabra western. En ese sentido es mucho Far West también. Recurso paisajístico, ¿no? Que se puede hacer uso de eso. Me imagino que igual, si no es la no va a ser la prioridad en la película, sí es fundamental también mostrarlo. Exacto, exacto. Y otra cosa interesante que tiene esta película es que está producida por Film Andes. Film Andes es una productora proveniente de la región de Cuyo que hizo varias pelis antes. Entonces digo, también podrían haber pecado esto de, bueno, te muestro el paisaje y nada más. Claro. ¿Qué pasó con otras películas? Por eso hago mucho hincapié que con Las Furias eso no pasa. Claro. Bien, bien, bien, me gusta. Y aprovecho obviamente para recomendar el Western de Westerns, que es Martín Fierro de Gerardo Vallejos, que es Martín Fierro como el ave solitaria, que es del año 2000, me sale 8, 9, quizás antes. Pero bueno, recomendada también, el gran Gerardo Vallejos. ¿Qué más tenemos? Bien, tenemos, sí, yo había dicho 2010 y en realidad ahora me acuerdo del Desierto Negro, la película de Gaspar Shewar, es de 2007, ahora que nombraste la ave solitaria. Entonces es como 2005, 2010, para mí ahí arrancó como con más intensidad esto del locro western. Pero ahora nos vamos. 2006, Martín Fierro de Gerardo Vallejo, eso, listo. Ah, viste, ahí está, 2005, 2010 es como el periodo. Para mí, esto es como una opinión personal, donde esto gana fuerza. Y Palomino, actor fundamental para representar capo al gaucho. Sí, sí, y que ya lo había hecho en Martín Fierro, digo, y ahora en la película de Tamara Garategui, es interesante que no hace de gaucho, hace de alguien de la comunidad huarpe, hace del jefe de la comunidad huarpe, pero que tiene el poncho y el sombrero que tranquilamente vos estás viendo un Clint Eastwood. No es como si Clint Eastwood fuera indio. Ajá. Es un oxímoron, ¿no? Digo, y Daniel Arauz, que tranquilamente podría ser un John Wayne porque es terrateniente, porque podría ser un sheriff, ¿no? Un jefe de la policía, es alguien totalmente inmoral. Por eso es interesante esto, digo, ¿cuándo John Wayne en un western va a ser inmoral? Es imposible porque es justamente el sheriff el que encarna el bien, el que imparte la ley. Digo, entonces está bueno cómo la película de alguna manera altera esos arquetipos característicos del western también. Así que súper recomiendo, búsquenla, Las Furias de Tamae Garategui. Y espero que les guste. Yo la verdad bien. Que la pasé muy bien viendo la película. Muy bien. Recomendada entonces. Súper recomendada. Y nos vamos con la otra. Con la otra que les cuento. Arrancó un festival online. Porque claro, ustedes saben que a lo largo del año tenemos muchos festivales de cine. ¿Y qué pasa con esos festivales de cine? ¿Se siguen haciendo? ¿No se hacen? Bueno, lo que optaron los directivos es seguir haciéndolos, pero de forma online. Uno entra en las páginas de internet de estos sitios y ahí van a poder ver las películas que funcionan también como una plataforma audiovisual. Pero a diferencia de la película de Tamae Garategui, esto tiene un tiempo limitado, ¿sí? Van a poder ver las películas de una fecha a otra. En el día de ayer arrancó el Festival Construir Cine, que es un festival internacional dedicado